Shavadavada. El indio. Alquilados en un remix. Nunca imaginé que lo que sentía por ti era tan fuerte. Te traté de olvidarte y no puedo sacarte de mi mente. Imposible olvidar donde estuvimos con la arena y el mar. Como testigos y en mi soledad sigo esperando por tocar tu piel. Imposible olvidar lo que tuvimos con la arena y el mar. Como testigos y en mi soledad sigo esperando por tocar tu piel. Dando vueltas en mi cama, pensando que al celular me llama. Quisiera escuchar que tu labio también me extraña. Y hoy que tú no estás, te siento cerca y a la vez tan lejos. Pero cómo evitar, estar pensando en ti en cada momento. Imposible olvidar lo que tuvimos con la arena y el mar. Como testigos y en mi soledad sigo esperando por tocar tu piel. Imposible olvidar donde estuvimos con la arena y el mar. Como testigos y en mi soledad sigo esperando por tocar tu piel. Amada, dime qué puedo hacer para tocar tu piel. Que yo he tratado y no encuentro la manera. Y la daría vuelta al tiempo si pudiera volver a tocarte, volver a besarte, hacerte mía otra vez. ¿Qué fue lo que me diste? ¿Qué brujería me hiciste? Que yo me muero por tocar tu piel. Y hoy que tú no estás, te siento cerca y a la vez tan lejos. Pero cómo evitar, estar pensando en ti en cada momento. Nunca imaginé que lo que sentía por ti era tan fuerte. He tratado de olvidarte y no puedo sacarte de mi mente. Imposible olvidar donde estuvimos con la arena y el mar. Como testigos y en mi soledad sigo esperando por tocar tu piel. Imposible olvidar donde estuvimos con la arena y el mar. Como testigos y en mi soledad sigo esperando por tocar tu piel. El indio, el dueño de la melodía, mami. Alquilados en un remix. Kevin y DJ, Tony Watts, DJ Bass, Chachal el genio de Root Boys, Shabra Bara, Atlantic Music, Playa Parky, Lili Wanda, MGL el poeta, Shabra Bara, díselo.